Estás escuchando la sala de prensa en preparación para Planeta en Movimiento, que se llevará a cabo este próximo 24 de septiembre de 2011. Hola amigos, los saluda Juan Carlos Soriano, soy el coordinador de 350.org en América Latina, y quiero anunciarles que con mucha emoción, en colaboración con Puentes al Mundo, estamos anunciando el lanzamiento de una nueva iniciativa a la que hemos llamado Sala de Prensa Planeta en Movimiento. La salud aquí, José Rodríguez, en Puentes al Mundo, en colaboración con 350 América Latina, y muchísimas gracias, Juan Carlos. Ustedes pueden darle voz a tu propuesta en lo que es el Día del Planeta en Movimiento a través de podcasts y entrevistas, donde podrán compartir sus avances, historias, anécdotas de los eventos que están preparando para el 24 de septiembre con todo el movimiento 350.org. Esperemos que con esta iniciativa se convierta en una fuente de inspiración y creatividad para todos. Platícanos, Juan Carlos, ¿cómo funciona? Bueno, simplemente necesitamos que inscribas tu propuesta en una forma de Google, sala de prensa que hemos preparado, cuyo link está en nuestra página de Facebook. Y consiste en darnos tus datos, una leve descripción del tipo de podcast que quieres grabar. Tenemos un equipo de Puentes al Mundo de 350 de Latinoamérica que se contactará contigo para coordinar los detalles de esta grabación. Una vez lista, podrás usar esta entrevista o el podcast como material de difusión para tu evento, y nosotros también publicaremos, con tu permiso, en nuestra página de Facebook, portal de Puentes al Mundo, y a través de nuestra cuenta en Twitter. Recuerda, tú también puedes darle voz a tu acción. Búscanos en Facebook, en la página de 350 América Latina, o en Twitter, en 350-español. O por correo electrónico, en puentesalmundo@gmail.com. Les invita a servidor José Rodríguez, en Puentes al Mundo, y Juan Carlos Soriano, de 350 América Latina. Un abrazo y adelante.